La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Le damos la bienvenida aquí a través del 90.5 de FM XHRV. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a nuestro buen amigo Joel Boría, que está en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda en esta noche, que es la número 14 del mes de diciembre del año 2016. El año termina, viene llegando ya poco a poco la Navidad. Una semana más estaremos en las fiestas navideñas. El sábado iniciarán las posadas de manera tradicional. Y como hemos hecho estos días, escuchamos algo de música navideña interpretada por otros músicos de otros géneros que no son los convencionales. En este caso escuchamos a Ed Calle con Arturo Sandoval en un clásico, ¿no? Santa Claus llegó a la ciudad. Bueno, eso es lo que viene ya en estos días. Poco a poco el ambiente navideño se va viendo. Esperemos que la economía pueda ser de lo más salvable posible en los próximos días y que todos la pasemos bien. Eso es lo que tenemos siempre como un deseo. Pero bueno, también se va acabando el año y van acabando las actividades en esta universidad. Y el día de hoy se realizó el Consejo Universitario General, donde digamos que prácticamente se inauguró la sala anexa de la sala Tlacna, que se ve muy bonita, por cierto. O sea, quedó muy bien ahí para la reunión del Consejo Universitario General. Y pues como es esta estructura arquitectónica, es un portento de la misma sala, además con un buen sonido, pues se ve muy bien. Entonces ahí se desarrolló hoy la última sesión del año del Consejo Universitario General de nuestra Universidad Veracruzana, donde se aprobó un código de ética para la institución. Se recibió el anuncio de un depósito de 350 millones de pesos del presupuesto estatal ordinario de 2016. Algo es algo, ¿no? Y se designaron a dos nuevos miembros de la Junta de Gobierno y se aprobó la imposición del doctorado honoris causa a los científicos Nancy Fraser y Paulo Speller. El Consejo Universitario General se llevó a efecto, como les decía hace un momento, en la sala anexa de Tlacna, el Centro Cultural, recinto que fue votado y aprobado como sede oficial de las sesiones de Consejo. En esta es la última sesión ordinaria del año. Los consejeros universitarios guardaron un minuto de silencio en honor a Rafael Tuari de Teresa, quien fue el primer titular de la Secretaría de Cultura del país y uno de los mayores gestores de la construcción, precisamente, del Centro Cultural Tlacna, que falleció recientemente, como sabemos, el pasado 10 de diciembre. En la sesión se aprobó el Código de Ética de la Universidad, el cual recoge los valores que caracterizan el quehacer de la comunidad universitaria, pues no podemos ser ajenos a la realidad que nos ha tocado vivir. Día con día somos testigos de la destrucción paulatina del tejido social. La propia universidad y sus miembros han sido víctimas, en mayor o menor medida, de la degradación social que se vive. La violencia traspasó las fronteras del respeto mínimo a la dignidad humana y minó nuestros espacios, dijo la rectora al respecto cuando se aprobó este código de ética el día de hoy en el Consejo Universitario General. Es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? La ética y sobre todo las relaciones laborales, las relaciones de trabajo que se realizan en esta gran comunidad. A través de este documento, los egresados significarán con su actuar la vida de su alma mater. Es momento de reescribir la historia, de ver el futuro y reflexionar cómo será la universidad que formará a nuestros hijos. Esto va más allá de una administración, dijo la rectora. Es tiempo de reafirmar nuestra autonomía con una muestra de madurez institucional. De esta forma, reiteró que la universidad educa y es tiempo de educar con el ejemplo. Se aprobó también la creación de las maestrías. Fíjense que hay nuevas maestrías, va a haber nuevas maestrías aquí en la universidad, que son las de Pedagogía de las Artes, la de Administración, la de Gestión de Recursos Humanos, la de Trabajo y Organizaciones. También se aprobaron las licenciaturas en Ciencias Políticas y Gestión Pública, la de Logística Internacional y Aduanas, y también de Estadística. También habrá nuevos doctorados que serán de Neuroetología, de Ecología y Pesquerías, Ciencias Marinas y Costeras, de Arquitectura y Urbanismo, y las especialidades en Medicina del Trabajo, Cirugía Oncológica, Enfermedad Psiquiátrica y Salud Mental y Rehabilitación Psicosocial. Interesante que existan nuevas opciones de estudio para los estudiantes que puedan obtener, que puedan tener esos nuevos caminos en cuanto a licenciaturas, maestrías y doctorados. Respecto al modelo educativo integral y flexible, la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac presentó ante el Pleno del Consejo Universitario General el informe de los avances sobre las estrategias de mejora en la operación de dicho modelo. Con base en las recomendaciones y hallazgos de la Comisión de Evaluación del mismo, comentó que el cierre del presente semestre, 8 programas educativos ya implementaron mejoras en su programación académica, actividad que deberá extenderse a todos durante los primeros 6 meses del 2017. En tanto, Elizabeth Ocampo Gómez, coordinadora del equipo de evaluación del modelo, compartió el segundo informe de este proceso en el que detalló hallazgos y recomendaciones sobre los 3 componentes del modelo integral y flexible, el modelo educativo integral y flexible, que son la formación integral, la flexibilidad y la transversalidad. También enfatizó que esta revisión es una de las más amplias y exhaustivas realizadas a nivel nacional y agregó que el próximo año concluirá el proceso con la entrega del tercer reporte sobre el MEIF, que es muy importante, sobre todo por esas circunstancias que ha tenido críticas, ha tenido también algunos puntos a favor, y entonces se puso a revisión del MEIF. También el Consejo Universitario General el día de hoy designó a Jorge Martínez Contreras y Carlos González Gándara como nuevos miembros de la Junta de Gobierno en sustitución de Adolfo Martínez Palomo y Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco. Martínez Contreras es doctor en filosofía por la Universidad de París, el 1, la Sorbona, mientras que González Gándara fue acreedor del premio al decano 2011. Por otra parte, se resolvió otorgar el doctorado honoris causa a Nancy Fraser, filósofa estadounidense experta en teoría política y en teoría feminista, y Paulo Speller, académico brasileño y actual secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y si no mal recuerdo, Paulo Speller estudió aquí, en la Universidad Veracruzana, no, lo estoy confundiendo. Bueno, en la sesión se validaron los acuerdos de las comisiones permanentes con el siguiente orden: por áreas académicas, la de Honor y Justicia, la de Reglamentos y la de Presupuestos, que contempló las aprobaciones de la modificación hecha al presupuesto en octubre de 2016 y la del presupuesto inicial de ingresos y egresos del ejercicio 2017. Cabe destacar también que el presupuesto inicial de ingresos y egresos del ejercicio 2017 fue presentado por el consejero alumno Héctor Rosas Gómez, quien de forma expedita describió cómo se integran y cómo se aplican los recursos que para este periodo constituyen un monto de 5.384.840 pesos. También se aprobó por mayoría el proyecto de reformas a los artículos 10 y 11 del reglamento de los comités pro mejoras de las entidades académicas, el cual fue presentado por Samantha Elena Rodríguez, consejera alumna. Y también por unanimidad se aprobaron el reglamento editorial de esta casa de estudios, cuyo propósito es fortalecer la producción y calidad editorial, así como el proyecto de reglamento interno de la Universidad Veracruzana Intercultural. Se hizo lo propio con otros 16 proyectos de reforma que destacan el Estatuto General del Personal Académico de Alumnos, el Reglamento del Consejo Universitario General de Control de Bienes, Muebles e Inmuebles, para la Seguridad de la Información también, para la Protección de Datos Personales, de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, igual que el Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones en Educación, también de la Facultad de Enfermería de las regiones Jalapa y Veracruz, entre otros. Todo eso fue parte, pues, de estos puntos que se desarrollaron se aprobaron, se explicaron con toda amplitud en el Consejo Universitario General, en su última sesión que se realizó el día de hoy en la nueva sala anexa Tlacna, que como les decíamos al principio de este comentario, de esta información que damos sobre el Consejo Universitario General, pues mostró que es un lugar muy adecuado, muy agradable, y donde también pues, a lo largo de los próximos días, a lo largo de 2017, seguramente habrá también presentaciones de grupos de cámara o otros más que seguramente van a hacer uso de este anexo de la sala Tlacna, y pues todo eso formó parte el día de hoy del Consejo Universitario General. Bueno, vamos con más información que hoy tenemos de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria también les comentaremos que la maestría en Ciencias de la Salud obtuvo el grado de Programa en Desarrollo. Alumnos de FECAS desarrollaron estrategias para empresas de la región. Estudiantes expusieron proyectos arquitectónicos. Los trabajadores de la Universidad Veracruzana son gran parte de su fortaleza, eso lo dice la rectora en la posada organizada precisamente en la rectoría. También la Universidad Veracruzana realizó la segunda convivencia navideña saludable 2016. El Centro de Iniciación Musical celebró 35 años de actividad ininterrumpida. Y hoy en el estudio platicaremos con los estudiantes de la Facultad de Derecho Marisol Cuacua con la desintegración familiar, un fenómeno ocasionado por la migración mexicana a los Estados Unidos, qué buen tema. Y también Jesús Sánchez, que nos hablará de la Hacienda Ejido, situación actual del Ejido La Orduña. Recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria, con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. El Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recientemente otorgó a la Maestría en Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana el grado de Programa en Desarrollo, por lo que ahora se ha fijado una nueva meta: lograr su consolidación en un plazo de 3 años. Así lo expresó María Sobeida Leticia Blázquez Morales, coordinadora de la maestría, quien destacó que dicha distinción obedece al trabajo realizado desde sus inicios en el 2012, periodo en el cual han egresado 3 generaciones y 2 más permanecen vigentes. La investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud se congratuló porque el programa haya surgido como un posgrado de nueva creación y en la actualidad haya alcanzado otra categoría. Cabe destacar que la entrega de tal reconocimiento tuvo lugar el 11 de noviembre en un evento encabezado por la rectora Sara Ladrón de Guevara, que en esa ocasión celebró el 75% de los programas universitarios que se encuentran inscritos ya al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, buenos avances que ha habido también en este rubro. En tanto, la investigadora Blázquez Morales señaló que el CONACYT tomó en cuenta varios puntos para otorgar el grado en desarrollo, entre ellos la producción del núcleo académico respecto a los alumnos, es decir, aun cuando la maestría no tiene como requisito de titulación la publicación de un artículo como en el doctorado, de igual forma se le solicita la publicación del resultado de los proyectos de investigación. Otro de los puntos aprobados por la normativa fue la participación de los alumnos en actividades del programa de movilidad estudiantil registrada por el Departamento de Movilidad de la Universidad Veracruzana. Estas acciones son realizadas en algunos institutos de investigación con los que este programa educativo mantiene una estrecha vinculación, así como en laboratorios, clínicas o bien en trabajo de campo. La maestría en Ciencias de la Salud cuenta con 4 áreas de desarrollo de proyectos de investigación, que son la biomédica, la clínica, la de adicciones y de sistema de salud. Los alumnos que han cursado la maestría provienen de programas educativos como medicina, química clínica, química farmacéutica, biológica, biología, enfermería, psicología, odontología, incluso del área de estadística también, entre otras. A la fecha existen 3 generaciones ya de esta maestría y 2 más se mantienen vigentes. En total son 15 alumnos egresados y la mayoría de ellos ya están titulados. Son las 20 horas con 14 minutos. Ahora les informamos que Francisco Espinosa Mejía, catedrático de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, mejor conocida ya como la FECAS, destacó que las instituciones de educación superior deben buscar la vinculación de los estudiantes con su entorno laboral para así mostrarles los retos y oportunidades que encontrarán dentro de su desenvolvimiento profesional al egresar. Ello ocurrió dentro del programa de proyectos de vinculación FECAS, Universidad de Empresa, a empresarios de la región, evento realizado por esta entidad académica a través del Cuerpo Académico Paradigmas de las Ciencias Administrativas en la Facultad de Pedagogía. Se realizó esta sesión. Los trabajos entregados fueron diagnósticos organizacionales y planes de desarrollo estratégicos empresariales realizados por alumnos de FECAS que cursan las experiencias educativas, análisis organizacional y planeación estratégica. La ceremonia fue encabezada por Patricia Domínguez Chenge, directora de FECAS, quien expresó que la vinculación de los estudiantes con el medio empresarial va muy acorde con los requerimientos que tienen por parte de organismos acreditadores nacionales. Francisco Espinosa aseguró que en los 23 proyectos entregados se pudo comprobar la calidad de la formación académica que poseen los jóvenes que lo realizaron, quienes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante la licenciatura. Los empresarios que fueron beneficiados con la entrega de un proyecto aplaudieron esa iniciativa de la Universidad Veracruzana. Francisco Acosta, representante de la agencia de viajes, por ejemplo, la agencia de viajes Mundo Joven, agradeció a los jóvenes que escogieron a esta empresa para aterrizar su proyecto, ya que este les será de mucha utilidad para mejorar la calidad de sus servicios. En tanto, Eliseo Ceballos, quien recibió el proyecto realizado al restaurante Asadero 100, felicitó a la universidad por la gran formación que brinda a sus estudiantes y afirmó que estos, con sus conocimientos, demostraron que están listos para irrumpir con éxito en el mundo laboral. En tanto que Paulino Guzmán Guzmán, estudiante de la licenciatura en Relaciones Industriales, explicó que el plan de desarrollo estratégico que realizó para una empresa vinícola le permitió encontrar debilidades y fortalezas de esta y a partir de ello diseñar estrategias de crecimiento para la misma. Pues son parte de los proyectos de los jóvenes de FECAS con relación con empresas locales y con el cual pues, obtienen una mayor experiencia. Son las 20 horas con 17 minutos. Vamos con estudiantes de la Facultad de Arquitectura, donde los talleres de proyectos son la columna vertebral de la licenciatura en arquitectura. Eso lo dijo María Guadalupe Noemí Huejara Guerrero, directora de esta Facultad de Arquitectura, durante la Expo Proyectos Invierno, que se realizó precisamente aquí en Jalapa, dentro de la facultad misma de arquitectura, como les decíamos. Este evento consiste en una muestra de los trabajos realizados por los estudiantes en las experiencias educativas que pertenecen a los talleres de proyectos. La Expo Proyectos Invierno sirve para evaluar el plan de estudios de la Facultad de Arquitectura a través de la producción de sus alumnos. En esta muestra, los estudiantes exponen proyectos de acuerdo con el grado académico que cursan, que van desde viviendas individuales hasta complejos habitacionales o edificios públicos. Vean, por ejemplo, estos proyectos que hacen los jóvenes de arquitectura. Es el caso de Alexis de Jesús García García, estudiante del noveno semestre, quien presentó un modelo de un conjunto habitacional productivo diseñado para ser construido en la localidad Paso del Cedro del municipio de Actopan. Este proyecto, que contempla 80 casas de 60 metros cuadrados, tiene como objetivo dotar de viviendas de calidad a los 395 habitantes de esa población. Otro proyecto más es de Salvador Grajales López, estudiante del mismo semestre, el noveno semestre, expuso un modelo de un centro cultural para la zona arqueológica Paxil en el municipio de Misantla, el cual cuenta con una plaza comercial y un centro de investigaciones. Su propuesta busca reactivar económicamente esa zona, lo cual beneficiaría a habitantes de los alrededores y a productores locales. Otro proyecto más, el de Alejandro Uscanga Campos, que mostró el trabajo Club Río Papaloapan, diseñado para ser edificado en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, donde nace precisamente este gran río. Con este proyecto, que incluye canchas deportivas, salón de eventos sociales y cafetería, la joven busca promover la convivencia social, ya que los habitantes de esa ciudad no cuentan con muchos espacios recreativos para tal fin. Y otro proyecto más, el de María Guadalupe Cámara Peña, estudiante de quinto semestre, quien diseñó un edificio mixto que cuenta con 49 viviendas, 40 locales comerciales, 30 oficinas, 4 salones de usos múltiples, canchas deportivas y una sala de teatro y conferencias, pensado para ser construido en la avenida Arco Sur, aquí en la ciudad de Jalapa. Había un edificio mixto que se viera así en Jalapa, sería fantástico, ¿no? Donde se pudiera vivir. Además, locales comerciales, lugares para oficinas, canchas deportivas y hasta teatro también. Bueno, ese es el proyecto que plantea María Guadalupe Cámara Peña, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Arquitectura. Son las 20 horas con 20 minutos. Vínculos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos ya aquí con los jóvenes de la Facultad de Derecho. Estamos hablando de actividades estudiantiles de arquitectura, de FKS, y ahora vamos con los de Derecho. Y bueno, le damos la bienvenida a Marisol Huacua. ¿Está bien así pronunciado? Sí, tu, así está bien. ¿Tu apellido? ¿Y también es Jesús o no? No, sí, yo me llamo Jesús, es que no sabía tu nombre. Tú te llamas Jesús, sí, Sánchez, está bien. Ah, perfecto. Vamos a empezar con Marisol, que nos va a hablar de un proyecto que está siguiendo, que es el tema de la desintegración familiar, un fenómeno ocasionado por la migración mexicana a los Estados Unidos. ¿Qué tema tan complejo este, no, Marisol? Sí, es realmente un tema demasiado interesante, porque los flujos migratorios van creciendo día con día y año con año. Nosotros venimos por parte del Semillero Iberoamericano de la investigación jurídica, y bueno, mi tema, como usted lo dijo, es la desintegración familiar, un fenómeno ocasionado por la migración mexicana a Estados Unidos. Este fenómeno inició desde la época en que Santa Anna era el presidente del país, y bueno, en el momento en el que se separaron los estados de Utah, California, Colorado, Arizona, Nuevo México y Texas, empezaron a separarse las personas que formaban parte del Estado mexicano y las que decidieron quedarse en Estados Unidos para seguir su vida ahí. En los años 60, tenemos que era más migración laboral, no había tanto flujo migratorio por trabajo. Era la mayor parte de las personas que migraban hacia Estados Unidos, eran hombres solteros, jóvenes, y pues la mayor parte de la masa era para trabajos de agricultores, que eran agricultores en nuestro país y allá trabajaron en el campo obrero. Ya más adelante, en los 70s, el número de personas iba incrementando y empezaron a salir los llamados enganchadores, que venían de Estados Unidos para venir a traer trabajadores obreros, porque la mano de obra mexicana siempre había sido más barata. En los años 90, las personas migraban, ya no se querían regresar por el hecho de que se establecían en un lugar seguro, y porque allá el trabajo, siempre hubo un sueldo muy bajo en México, por lo que buscaban una mejor vida, para darle mejor vida también a su familia. Tenemos que ellos buscaban trabajos temporales al principio, porque pues yo creo que ninguna persona que viaja con el fin de trabajar en Estados Unidos no le duele el hecho de dejar a su familia y a sus hijos. Y nosotros estamos hablando aquí acerca de la desintegración familiar y cómo va a afectar esto a la esposa y a los hijos que dejan. Tenemos que en México los efectos en el ámbito económico va a ser el hecho de que las remesas son las encargadas de producir aquí, mayormente efectos en sentido de que los familiares de los migrantes que reciben el dinero van a gastar esos ingresos en productos mexicanos, y pues eso va aumentando cada vez. En el ámbito demográfico, la gente que viaja a Estados Unidos pues va incrementando, y pues nosotros nos quedamos, digamos, por decirlo así, en el campo, en la zona agricultora, con menos población económicamente activa, porque normalmente las personas que viajan ya son mayores de 18 años. En el ámbito social tenemos a la pérdida de los mexicanos, que siempre va a ser el costo más grande. En los efectos negativos vamos a tener que, pues lamentablemente, siempre se van a exponer las personas que van a viajar, que van a migrar hacia Estados Unidos se exponen a que los coyotes los engañen y les quiten el dinero, el cual habían ahorrado, que pues desgraciadamente siempre ocurre este tipo de fenómenos en las comunidades rurales, y que pueden ser víctimas. Entonces ahí pueden ser víctimas de cualquier tipo de delito, y pues lamentablemente muchos mueren, ¿no? Es uno de los riesgos que siempre corren los familiares, tanto como la persona que se arriesga. Ahora tenemos que existen dos tipos de migrantes: los migrantes temporales y los residentes permanentes. Los migrantes temporales son personas jóvenes que alcanzan un nivel bajo, bueno, en sus estudios, y por lo tanto, por eso buscan un empleo allá. Ellos, su decisión de regresar a México solamente les va a nacer en sentido de que se acaben los empleos en Estados Unidos, porque como no tienen tantos estudios o no hay tanta habilidad, sus trabajos son muy cortos. Uh-huh. Y los residentes permanentes son aquellos que, bueno, van a tener una estabilidad notoria a comparación de los temporales. Una de las causas de la migración a Estados Unidos va a ser, primero, más que nada, es la disminución de ingresos que tienen los jefes de familia. Por ejemplo, tenemos que actualmente el salario mínimo está en 73 pesos con 04 centavos, y que una de las noticias que realmente es favorable es que para el primero de enero del 2017, va a aumentar 7 pesos. Entonces, es un aumento, el aumento más importante del siglo, por lo que pude leer. Es algo que establece la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Y, bueno, que el salario mínimo esté en 80.04 pesos es algo importante, y es algo que va a influir y que esperamos que influya para bien, en sentido de que estos flujos migratorios disminuyan. También otra causa va a ser la ausencia de trabajos con un mejor pago, que es la miseria económica que tenemos en México, que es una de las principales causas y que va a empujar a muchos indocumentados mexicanos a buscar un camino de salida mediante, pues, estos movimientos migratorios. Ajá, nos has hecho todo un panorama de esta situación de los jóvenes o también personas de cierta edad que se van a los Estados Unidos, ¿no? Que migran y que las familias de aquí quedan, pues, desprotegidas o se rompe el núcleo familiar. ¿Cómo actúa el derecho en estos puntos? Bueno, en estos casos, podremos decir que Mira, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Que hay una comunidad Monteblanco que está cercana aquí a la región. Ahí se van muchas personas, se van a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo se protegen legalmente? Es muy complicado, ¿no? Realmente sí, es una situación compleja y que al Estado mexicano se le sale de las manos. Es lamentable saber que no siempre se va a poder proteger a tantas personas, porque muchos se van sin saber las consecuencias o sin saber si podrán o no hacerlo. La mayoría de las personas que logran pasar, pues realmente están en un estado vulnerable, porque están de ilegales y están con el miedo de saber si el día de hoy voy a ser deportado o el día de mañana. Entonces, pues yo creo que más que nada México, bueno, el país, las personas que tienen el control en este sentido, por ejemplo, lo que yo le decía del aumento al salario mínimo, son uno de los factores principales que van a ayudar más o menos a que se pueda manejar un fenómeno tan complejo. Sí, aunque es realmente muy poquito, ¿no? Se compara el aumento del salario mínimo, que dicen que ahora fue muchísimo, a 7 pesos, 7 pesotes. Pero si se compara, por ejemplo, en la relación con el dólar, pues no, quedamos muy abajo, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que el migrante se va porque pierde todo tipo de protección, ¿no? O sea, no tiene trabajo, no tiene seguridad laboral inmediata, no tiene ninguna seguridad de nada. Entonces decide irse, ¿no? Sí, la verdad es que no es una gran ayuda el aumento, pero se esperan buenos resultados. También una de las cosas que se mencionaba que podría repercutir también negativamente, ¿no?, en el alza de precios de la canasta básica, que siempre, por ejemplo, se tienen dos tipos de canasta básica, que va a ser la canasta básica regular, y que esta va a ser la que se obtiene a través de encuestas de lo que consumen los mexicanos reales, y la canasta que se debería de llevar, de lo que deberían de consumir para que obviamente no tuvieran problemas de salud y que estuvieran más, más, pues de que estuvieran mejor alimentados, ¿no? ¿Tú has tenido algún caso? ¿Has visto casos particulares? Casos, pues podría comentarle, bueno, casos así en ámbito jurídico no le podría platicar, pero siempre, siempre se tiene un familiar, un conocido que está del otro lado. Y que, no, pues si a este le fue bien, le comenta al hermano, y el hermano también va a viajar con el mismo objetivo y con el mismo sueño. Por ejemplo, en mi caso tengo familiares que están en Estados Unidos y que, gracias a Dios, les ha ido de maravilla. Pero ha habido otras situaciones en que esta situación así se torna muy difícil. Uh-huh. Y bueno, dirigiendo el tema hacia lo que ya es la familia, bueno, primero vamos a definir lo que el INEGI nos dice, que la familia es un grupo social que se encuentra unido por lazos de parentescos con las personas o por lazos de sangre, y que a su vez cumple la función de la reproducción humana y de fomentar la socialización de los descendientes que integran una nueva familia. Tenemos varios tipos de familia. El más importante siempre va a ser el hogar nuclear. Nos dice que es el primero que, pues, está conformado por el jefe de familia, la o jefa de familia, por su esposo o su esposa y alguno de los hijos de los progenitores. La desintegración familiar, este término ha sido utilizado para denominar cuando se encuentra en aquella circunstancia en la que existe una ruptura de los lazos afectivos, los sociales, que ligan a un hombre y a una mujer como pareja y a esta misma con sus hijos considerados como una familia. Entonces, con lo que estamos hablando respecto de la migración, cuando un padre, o en la mayoría de los casos va a ser padres o hijos mayores, cuando se van del otro lado, pues desatienden, digamos, aunque no sonara tan importante, desatienden el hecho de, pues, cuidar a sus hijos, sobre todo ese aspecto de la educación, que aunque no pareciera, es importante, es claro, claro que es importante. Uno de los factores que siempre va a perjudicar es en la mala alimentación, que, bueno, las personas, y si no atienden bien a sus hijos, y, por ejemplo, la madre, por lo regular, cuando se trata en una comunidad rural, trabaja, y el padre es el que trabaja en Estados Unidos, y cuando envían el dinero, realmente, pues, luego no lo destinan tanto como a esas cosas, o los van ahorrando, en sentido de que luego los hijos, en una familia, por ejemplo, que fuera de dos o de tres, el mayor le toca emigrar a Estados Unidos y los menores se les dedica el dinero para la educación. ¿Ha habido algún tipo de esos casos? Otra de las cuestiones es que, lamentablemente, o podríamos decir, que no se está manejando muy bien el hecho de los apoyos del gobierno. Existen programas que ayudan económicamente a las familias, pero sin embargo no hay tantos programas que ayuden o que fomenten a que trabajen por su cuenta y que puedan ellos mismos generar este tipo de ingresos. Así es, bueno, este es un problema multifactorial, ¿no? La cuestión de la migración, y si bien el Estado desprotege a los ciudadanos que necesitan irse a trabajar porque no hay dinero, no hay trabajo, a la vez también le beneficia al Estado porque se enriquece con las remesas. con las remesas que vienen para acá. Sí, efectivamente. Donde logran, ha sido que una de las, de los ingresos mayoritarios en ese país han sido las remesas, el trabajo que realizan los migrantes, ¿no? Es un tema bastante amplio y obviamente sí, tiene muchas aristas para tomarlo. Vamos a dejarlo aquí en este momento. Perfecto. Y vamos a pasar ahora con otro tema, que es el de que se trata Jesús Sánchez, que es algo que ya no había escuchado elegido. Porque desde las épocas de Carlos Salinas de Gortari decidió que el ejido se podía rentar o vender, ¿no? Más que nada se privatizó. Pasa de propiedad ejidal a dominio pleno. Se abre una nueva característica que va a ser el dominio pleno. A partir de los años 90, como tú bien lo dijiste, que Salinas va a modificar, va a meter este famoso procede, va a modificar el artículo 27 para que el cambio de dominio, para que pase de propiedad ejidal, como ya lo dije, y lo vuelvo a repetir, propiedad ejidal a dominio pleno. Así es, y tú tomas un caso muy particular, que es en La Orduña, ¿no? Situada a unos cuantos kilómetros de mi lugar de origen, que es Coatepec, zona café, caña de azúcar, y a 5 kilómetros de la capital de Jalapa. Muy cerca, La Orduña aquí. Muy cerca, para que degustes un café o endulces tus aguas con azúcar de la región. Del ejido, sí. Bueno, sí, de la región. Pero actualmente el ejido de La Orduña se mantiene como tal, como ejido. Sí hay ejidatarios. Uh-huh. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué piensan los ejidatarios en pleno siglo XXI? Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que me mueve a mí. ¿Cómo es la mentalidad del ejidatario en este 2000? Mi investigación fue en el 2015. ¿Qué era lo que pensaban? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se sentían? ¿Cuál era la identidad que ellos sentían hacia el campo? Sí, porque recordemos que el ejido se forma precisamente después del movimiento revolucionario. Con Lázaro Cárdenas es una toma mayor impulso, ¿no? Impulso. Con los ejidos colectivos, pues obviamente un colectivo para beneficio de los campesinos. Exactamente, empezar a ver cómo se empezó a, algo muy, cómo va pegado esto al derecho, porque dirá, esto es algo muy histórico, ¿no? Pues exactamente, sí es un histórico, pero estoy recreando un proceso jurídico que se llevó hace más de 80 años, que tiene vida. Entonces yo lo que hago, aparte de ver cómo está la situación actual de los ejidatarios, también analizo cómo se llevó a cabo el proceso jurídico para que el gobierno, les dotara de tierras a estos campesinos carentes de tierras. ¿Y qué ha pasado con los ejidatarios de La Orduña? ¡A su vida! Eso es un sin fin de cosas, como es un tema que platicaba mi compañera hace rato ahorita de la migración. Seguro algunos se fueron a Estados Unidos, ¿no? La mayoría aquí, en este caso, en esta localidad, lo que veo y lo que más me interesó es que ya tienen diferentes oficios o profesiones. Pueden ser desde un maestro albañil hasta un abogado. ¿Y entonces el cultivo de caña y de café? Esa es la principal tarea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que noté, que me fui, como ya lo dije, trato de reconstruir, porque apenas estoy formándolo bien, como un hijo, a ver, le estoy formando bien. Me fui al Archivo General del Estado de Veracruz y encontré una lista con los primeros solicitantes de tierras. A partir de esa lista, me fui a buscar algunos herederos y encontré a la segunda generación de ejidatarios, que son los que más están involucrados con el campo. Veo que la tercera y cuarta generación ya hay un desapego hacia el campo. ¿Qué pasa? Ya no se sienten, pues, identificados con él. ¿Por qué? Porque ya no hay apoyo. Como tú bien lo dijiste, Salinas rompe, pues, un paradigma. Y estos apoyos, pues, las políticas neoliberales abren pausa o dan una pauta para que las empresas o compañías les puedan dar apoyos, claro, pero pues no se los dan, les quitan más bien los terrenos, ¿no? Eso es lo que está pasando. Actualmente, si me dirías, es que muchos confunden con, ¿cómo se llama? Hacienda, con el casco solamente, pero Hacienda implicó todo el territorio. Claro, claro. Bueno, ¿Por qué me meto en esto? Porque la Nestlé, la Coca-Cola y actualmente por lo que traté de captar en historia oral, porque apliqué a través del método de la historia oral, logré ver qué es lo que estaba pasando a través de estas tierras. Sí, nosotros las estamos privatizando y me dolió mucho cuando dijeron, las estamos vendiendo al mejor postor. Ajá, ¿cuál es el mejor postor? Las grandes empresas. Sí, sí. Ahí, precisamente por, tal vez por la falta de apoyo del Estado, estamos hablando del Estado como el gran aparato de la nación, deja de tener precisamente estos apoyos a los campesinos. Y con una salida inmediata es vender o rentar las tierras. Pero no están viendo que a la larga van a perder esas tierras, ¿eh? De hecho, eso es lo que digo en mi estudio. Tienes muy cierta... tienes la razón completamente, porque se están perdiendo las tierras. ¿Y qué va a pasar eso? Yo en mis... cuando expongo, digo que eso es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX eran terratenientes y hacendados. Y ahorita esa figura va a desaparecer por grandes empresas y grandes pues empresarios. O sea, son empresarios y compañías. Que si antes el núcleo era la hacienda como propiedad privada y explotaba a los campesinos, ahora las grandes empresas podrían convertirse en las propietarias de sus terrenos y explotar a la gente también. Ya lo están haciendo, de hecho. Y pues... si me apego a la historia, es muy doloroso que otra vez esté cerrando un círculo para abrir otro. Porque, ¿qué va a pasar dentro de 40 años que mis hijos quieran una taza de café a 40 pesos una taza? Como tú lo dijiste, el dólar está subiendo. Pues lo que ganamos apuradamente nos alcanza para comer lo básico, como decía mi compañera Marisol, lo básico. Entonces, si las tierras están vendiendo y es pues algo con lo que nos podemos defender, bajando los precios de las empresas, ¿qué va a pasar posteriormente? Eso es algo que tenemos que estar analizando desde un principio. Claro. Para eso es muy bueno la historia, ¿no? Como un viejo refrán dice, conocer tu pasado para entender tu presente. De acuerdo. Entonces, es un verdadero caos lo que yo veo, nada más en un ejido. Son 3,750, creo, ejidos en el estado de Veracruz. Es el segundo, creo, más grande con núcleos ejidales. Exactamente, sí, sí. Y si eso pasa en uno, ya me imaginaré. Puede haber variables y puede haber en algunos ejidos que pueda crecer, pero... lo que está pasando cerca de mi comunidad es algo que me impacta. De acuerdo a que yo vengo de una familia comerciante, donde mi mamá me comentaba y mi abuelita me comentaba que cuando cobraban estos cortadores de café, cortadores de azúcar, iban al mercado a comprar sus víveres, a comprarse pues ciertas cosas para abastecerse. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Ya no se están abasteciendo. Esos mercados locales están pues como... relativamente en quiebra o en declive. Claro. Además, estás tratando desde el punto de vista del derecho y cómo la ley agraria prácticamente ha sido pulverizada. A su vida. Si hablamos ahorita de ley agraria, pues nada, me remonto a los procesos jurídicos. Yo más que nada me quiero enfocar a lo histórico. Cómo se empezó a fundar esta ley y qué impacto tuvo. Después de este impacto, buscar actualmente cómo funcionaron estas leyes. La ley... perdón. No, perdón. ¿Vas a hacer una tesis al respecto? Estoy haciendo una monografía. Una monografía. Un análisis de caso acerca de la fragmentación de la Hacienda de las Orduñas. Como te dije, es cómo se llevó a cabo el proceso jurídico. Ya, pues interesantísimo. Pues muy bien, Jesús. Pues muchas gracias por platicarnos de este tema de la Hacienda Elegido. Y la situación actual de la Orduña, elegido la Orduña. Sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué semestre vas de la Facultad de Derecho? No lo quería comentar, ¿verdad? ya voy en décimo semestre. Casi saliendo, ¿no? Ya estoy haciendo correcciones para que mi trabajo ya lo presente yo regresando en enero. ¿Y tú, Marisol, en qué semestre vas? Tercer semestre. Iniciando. Bueno, pues muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Y pues esperemos que el próximo año regresen también más estudiantes de la Facultad de Derecho, porque entramos de vacaciones, Y les deseamos que pasen buenas fiestas. Bueno, muchas gracias y esperamos otra vez la invitación para el Semillero Iberoamericano de Investigación Jurídica, así como también motivamos a los compañeros, alumnos de la facultad y de otras facultades de la Universidad Veracruzana para que se unan a este movimiento que busca crear pensamientos críticos acerca de la sociedad veracruzana, de lo que está pasando a nuestro alrededor. Excelente, muy bien, gracias. Bueno, estamos aquí con los jóvenes de la Facultad de Derecho y vamos ahora al resumen del 2016 para comentar los hechos más relevantes en esta Universidad Veracruzana a lo largo de este año. Hoy informamos de lo que sucedió en el mes de agosto. Ana María Salazar fue nombrada nueva directora de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana. También nuestra Casa de Estudios dio la bienvenida en agosto a 15.185 nuevos estudiantes. En el mes de agosto falleció el doctor Rafael Velasco Fernández, que fuera rector de la Universidad Veracruzana de 1971 a 1973. Fue miembro de la Junta de Gobierno, desde la primera Junta de Gobierno. Fue investigador en temas de salud y gran promotor incansable contra el consumo de alcohol y de drogas. También en el mes de agosto, el Festival Emilio Carballido trajo por primera vez a la entidad veracruzana la Ópera China de Pekín. En agosto también falleció Osme Israel, integrante de la Orteu, y quien a lo largo de 41 años representó el monólogo La Virgen Loca. La Universidad Veracruzana participa en el mes de agosto en la conformación del Plan Veracruzano de Desarrollo. A partir de ahí, pues, sería hasta septiembre, en ese recorrido que se hizo por todo el estado con las opiniones de los miembros de la comunidad universitaria y también de sectores de la sociedad. El Instituto de Investigaciones Psicológicas en agosto cumplió 40 años y por su labor a favor de la población indígena, la UNESCO reconoció a la Universidad Veracruzana con el premio Ojo de Plata. La Facultad de Física recibió acreditación de calidad también en el mes de agosto y en ese mismo mes nació la Asociación de Egresados de la Universidad Veracruzana. Gestión y Dirección de Negocios también recibió el nivel 1 por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sonia Gamboa Vázquez, de la Licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Veracruzana Campus Veracruz, colaboró en la NASA en un proyecto sobre el reciclaje del agua como soporte de vida para que los astronautas tengan agua potable. Y estudiantes de México, Argentina, Colombia y Brasil cursaron un semestre aquí en la Universidad Veracruzana. Y también por primera vez nuestra Casa de Estudios colaboró con el Instituto Tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos en materia de sistemas de información geográfica y su vinculación con temas de salud pública. Y ahora vamos con temas relevantes durante el mes de septiembre. Eso pasó en el mes de septiembre en el 2016 aquí en la Universidad Veracruzana, donde se designó a Miguel Ángel Escalona como nuevo coordinador de Cosustenta y a Ernesto Colinot como nuevo coordinador de Radio Universidad Veracruzana. En el mes de septiembre nuestra Casa de Estudios cumplió 72 años y también la Universidad Veracruzana develó placa en honor a Julián Adem en la Facultad de Instrumentación Electrónica. La Facultad de Física recibió también otro reconocimiento de acreditación de calidad. Nuestra Casa de Estudios también recibió un dictamen favorable de la Comisión Evaluadora del Consorcio de Universidades Mexicanas, mientras que el Instituto de Salud Pública diseñó la campaña de prevención de Zika, enfermedad que ocupa los primeros lugares en el estado de Veracruz. En ese mes de septiembre se realizaron los diálogos por la paz. Y en la Universidad Veracruzana, 20 universidades del país revisaron e intercambiaron experiencias sobre sus modelos educativos. Esas fueron las notas más relevantes en el 2016, en los meses de agosto y septiembre, aquí en la Universidad Veracruzana. Para tener en cuenta. Son ya los últimos días del año y son también tiempos de festejos. Se hizo una posada en la rectoría. La Universidad Veracruzana realizó una posada para sus trabajadores, la cual estuvo encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien, acompañada por autoridades universitarias y directores de áreas, dio inicio a la verbena con el tradicional canto de pedir posada, el cual fue secundado por los empleados. Este evento, que tuvo lugar en la unidad central de rectoría, incluyó una muestra de bailes de salón, en la cual empleados que participaron en la campaña "A quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan", ejecutaron algunas piezas de salsa y de danzón. Posteriormente, los trabajadores fueron agasajados con una gran variedad de alimentos, además de dulces, buñuelos y ponche de frutas, todo ello muy saludable. Sara Ladrón de Guevara expresó que en esta época de celebraciones y reuniones es un placer reunirse con personas que brindan a la universidad gran parte de su fortaleza y que, con su trabajo diario, ayudan a que ésta siga adelante. La rectora resaltó que, en medio del desánimo y la preocupación que la Universidad Veracruzana atravesó a lo largo del año, la comunidad universitaria se mantuvo unida y sacó el trabajo a flote, lo cual ha permitido que esa institución mantenga su credibilidad ante la sociedad y reafirme su compromiso de formar profesionistas que beneficien a esta. El festejo concluyó con la presentación de la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana, que con su gran calidad y profesionalismo puso a bailar a los universitarios con su amplio repertorio de melodías. Son las 20 horas con 50 minutos. Y bueno, hubo otro festejo también. Hace rato se hablaba en esta información sobre el programa "A quitarnos un kilo de encima". Bueno, pues ahora Gerardo García Ricardo, que es el nuevo titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, informó que, como parte de la campaña "A quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan", de un total de 989 integrantes de la comunidad universitaria que durante las mediciones de peso y talla resultaron con sobrepeso y obesidad, cuando menos 261 han mejorado su composición corporal. Lo anterior tuvo lugar en la segunda convivencia navideña saludable 2016, que se realizó en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres, en la que también estuvieron Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica; Angélica Ivón Cisneros Luján, directora general de Recursos Humanos; Rosa Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas; María Concepción Sánchez Robelo y Miguel Flores Covarrubias, directores de las áreas académicas de Ciencias de la Salud y de Artes, respectivamente. Gerardo García Ricardo dio a conocer que además 468 empleados se han incorporado a los programas de actividades físicas, ya sea deportivas o de bailes de salón, y que en el 100% de las entidades académicas y dependencias de la región Jalapa se cuenta con los guardianes de la salud. Ante estas cifras, reconoció la iniciativa y disposición de los trabajadores universitarios que han acudido al nutriólogo, asistido a un taller de actividad física y también se han sumado al propósito de mejorar su salud. En ese sentido, dio a conocer que para el 2017 se trabajará al máximo para duplicar el número de trabajadores que a la fecha han disminuido su peso, así como la ampliación de la campaña a las otras cuatro regiones de la Universidad Veracruzana. El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas destacó que dentro de esta estrategia puesta en marcha por la rectora Sara Ladrón de Guevara en octubre de 2015, se ha buscado atacar el sobrepeso y obesidad e incidir en los hábitos alimenticios y actividad física mediante la promoción de estilos de vida saludables. Ante beneficiarios de la campaña "A quitarnos un kilo de encima, la familia y la UV nos necesitan", así como de guardianes de la salud, María del Rocío Salado Pérez, coordinadora general del Sistema de Atención Integral a la Salud, el SAISUB, informó que en el marco de esta campaña fue firmado un convenio de colaboración para el control de factores de riesgo, prevención del sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmitibles asociadas entre los titulares de la UV y los servicios de salud. Además, se autorizaron campos clínicos para servicio social de nutrición y enfermería, se realizó una evaluación y certificación con el programa Mesa Saludable bajo nuevas prácticas de higiene en 15 cafeterías de las facultades de la UV Región Jalapa por parte de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. También recordó que la Universidad Veracruzana actualmente es integrante de la Red Nacional de Universidades Promotoras de la Salud de manera permanente. Otra de las acciones es la presentación de refrigerios saludables con la participación de trabajadores universitarios y alumnos de la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, quienes participaron con más de 100 recetas. A la fecha se ha logrado reclutar a 145 guardianes de la salud, a quienes se les ha dotado de información, herramientas y materiales para desarrollar su labor. Este grupo representa uno de los elementos importantes del programa, ya que desde sus centros de trabajos respaldan todas las actividades implementadas. Es un gran trabajo que se ha hecho ya a lo largo de un poco más de un año aquí con este gran proyecto de la universidad, que busca la salud de sus trabajadores a partir de a quitarnos un kilo de encima. La familia y la UB nos necesitan, con diversas actividades de baile, de yoga, deportivas diversas, y sobre todo también teniendo una buena alimentación. Eso es parte también de las cosas sobresalientes, de los temas sobresalientes en este año 2016 en la Universidad Veracruzana. Nosotros ya nos vamos esta noche. Muchas gracias por sintonizarnos aquí a través del 90.5 XHRV, Radio Universidad Veracruzana en FM. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Y Germán Martínez Acevedo los invita a que mañana nos sintonice a las 14 horas o bien a las 20 horas aquí a través de esta señal. Que pasen buena noche, muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. The best thing, Jesus, to ever come into my life. My soul was lost, my spirit was homeless. Now I'm welcome in paradise. Now all I do is think about your goodness. Grace and mercy is always on my mind. Foolish men walk away from you. They forgive you cause the sun is shining.